Padrecito querido, te brindo mi homenaje con esta humilde canción. Llorando, porque mi padre conmigo no brindará, porque el Señor se lo ha llevado al cielo y desde el cielo nunca regresará. Ay, qué dolor que siento yo, porque mi padre se murió. Solo brindaré con mi mamá, porque mi padre ya no está. Alegría y mucha felicidad. Yo canto y río y me divierto en esta fiesta, pero por dentro mi alma llora sin cesar. Ay, qué dolor que siento yo.